después fue expulsado. Defensa y Justicia avanzó entonces a los octavos, va a definir con Belgrano de Córdoba y Huracán, que se van a estar enfrentando el viernes a las 22 en San Juan. Por su parte, Independiente, si quiere llegar a la Copa Libertadores 2017, debe ganar imperiosamente la Copa Sudamericana 2016. 6 de la mañana, 26 minutos, 8-2 la temperatura. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Un día como el de hoy, de 1821, se fundaba en forma definitiva, se le terminaba de dar forma, la Universidad de Buenos Aires. El primer rector de la Universidad de Buenos Aires fue el doctor Antonio Sáenz. Gestión Mario Ishii. Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paceños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego, que Panamá es una de las tantas divisiones de la Gran Colombia, ¿no? Se dividió Venezuela, se dividió Ecuador y después Panamá. Bueno, el que dividió Panamá, el que se le ocurrió esa idea, nació un día como hoy de 1817, que era justo a Rosana Mena, considerado el creador del Estado de Panamá. Y en 1855, y del que fue su primer presidente, se creaba esta nueva división, por supuesto fomentada, financiada y manejada por los yanquis, que se querían quedar como se quedaron, en forma definitiva, con el canal. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy conmemoramos en la Argentina el 9 de agosto y en todo el mundo, designado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el Día Internacional de los Pueblos Originarios del Mundo. Esta fecha es de expresa importancia a la diversidad de las culturas de los pueblos indígenas y la renovación de esfuerzos para mejorar el bienestar y asegurar sus derechos. Esta celebración, que se realiza cada año desde 1995, el mismo año en que se lanzó el Derecho Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, que tuvo como meta fortalecer la propuesta internacional a los problemas que enfrentan las poblaciones indígenas en áreas como los derechos humanos, la educación, la salud y el medio ambiente. Y el 9 de agosto marca el aniversario de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección de las Minorías de la Organización de las Naciones Unidas, que es un grupo de trabajo que se reúne desde 1972. Un día que siempre ha quedado en una mera enunciación, porque los pueblos indígenas, como vemos en la Argentina y como vemos lo que sucedió en México con este gran problema de las inundaciones y de los derrumbes de tierra, son siempre los que pagan los platos rotos, los que viven en los lugares de mayor indigencia, y la celebración del Día de los Indígenas en todo el mundo es, como decimos siempre, un simple enunciado y no una realidad. Me gustan los que se callan, me gustan los que callan. Si se están para andar conmigo, me gusta lo que me pasa. Me pasan cosas supuestas, aunque no tenga importancia andar contándole a todas las cosas que pasan. Porque uno vive solo y lo que a uno pasa le está sucediendo al mundo es única razón. Los toritos están perfectos porque permite Dios que se mueva alguna estrella cuando arranca una flor. Por eso, si hay uno, hay dos. Supe del diablo la noche que al ambiente dije no, también esa noche supe que el diablo es hijo de Dios. Ando solo por la vida con un tono dominante, modestamente cantó sin intención de enseñar, porque si el mundo es redondo, no sé qué es ir adelante. Andar y andar, siempre andando, nada más que por andar. No vine a explicar al mundo, mejor lo vine a tocar. No quiero juzgar al hombre quiero contar. Mi condición es la vida y mi camino cantar, habitar, contar la vida. Es mi manera de ser. Un día llegué a Tandil y conocí a un anciano que a falta de inteligencia se le dio por ser muy sano. Le pregunté por Jesús una noche al lindo viejo, y ahí mismo lo conocí, cuando me alcanzó un espejo. Yo bailo con mi canción y no con la que me toca. Yo no soy la libertad, pero sí el que la provoca. Y ya conozco el camino, ¿pa' qué voy a andar al costado? Y la libertad me gusta. ¿Para qué voy a vivir de esclavo? Elegir, yo siempre elijo, más que por mí, por mi hermano. Y si he elegido ser águila, fue por amor al gusano. Prefiero seguir a pie y no en caballo prestado. Alguien por una manzana, para siempre quedó en deudar. Siempre se llega primero el que va más descargado. El día que yo me muera no habrá que usar la balanza, pues para velar a un cantor con una milonga alcanza. Doy la cara al enemigo, la espalda al buen comentario, porque si acepta un halago empieza a ser dominado. El hombre le hace caricias al caballo. Para montar. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. El pronóstico está estableciendo para la jornada a la mañana de hoy, cuando tenemos 6.33 en todo el país, algo nublado el cielo con leves vientos del sudoeste. La temperatura máxima llegará hoy a los 18 grados. Por la tarde-noche tendremos cielo nublado con vientos leves del sudoeste rotando al este. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Cecilia Ibas, ¿qué dicen los diarios? Bueno, expectativas en Mendoza porque se inició el juicio a los culpables de la muerte de las dos jóvenes mendocinas asesinadas en Ecuador. La defensa pidió 34 años de prisión para los imputados por doble homicidio agravado, abuso sexual, violencia y saña. Los padres de Majo y Marina están en el país vecino participando del juicio. En Catamarca, el Banco Provincial de Sangre aclaró que ellos se encargan de suministrar hemocomponentes en forma gratuita tanto a hospitales públicos como a clínicas privadas. La aclaración surgió ante denuncias de pacientes que deben recibir transfusiones con o sin cobertura social y se les cobra entre 300 y 3.000 pesos. En Santa Fe, dos empresas fueron clausuradas por arrojar desechos en reservorios de la capital provincial. Basura, materiales de construcción, desperdicios y desechos alimenticios en estados de putrefacción eran parte de los elementos que se descargaban en camiones de propiedad de ambas empresas llamadas Ecopen y Corralón Avenida. En Córdoba, el sector docente no llegó a ningún acuerdo y desde el viernes iniciarán asambleas en los lugares de trabajo. Reclaman que se reabran las paritarias y dan mandato para que el Consejo Provincial participe el 17 del corriente en una asamblea nacional de CETERA. Tiende a restablecerse el problema de incomunicación entre Salta y Jujuy. Hubo un corte de la fibra óptica y por eso se vio alterado el servicio de telefonía fija, internet, celulares y la atención al público en oficinas públicas y privadas. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Fernández, un día como hoy, en 1980, Sergio Víctor Palma noqueaba a Leo Randolph y conseguía su título de Super Gallo. ¿Qué podemos decir de Palma? Palma era un boxeador extraño, digamos. En su forma de boxear era un boxeador muy aguerrido. pero era, digamos, intermitente. Diferente a lo que son los boxeadores en general, ¿no? Por su formación, era un tipo que le gustaba mucho leer, escribía poesías, jugaba bien al ajedrez, por ejemplo. Tocaba la guitarra y cantaba. Tocaba la guitarra. Sí, generalmente tenía cosas extrañas para lo que era un boxeador en ese tiempo, ¿no? Y además hizo muy malos negocios en su vida. Fue un tipo muy confiado, que él, por ejemplo, iba a pelear y hacía su gira, su casa quedaba prácticamente permanentemente abierta, tenía, digamos, sus amigos iban, estaban allí como si fueran los dueños. Bueno, finalmente, como era lógico, terminó fundido, ¿no? Y realmente fue un boxeador que no tuvo un largo periodo, digamos, una trayectoria, claro, muy larga. Haya tenido una trayectoria larga, pero que en definitiva se hizo como querer, ¿no? Por el público, era muy muy querido por el público del boxeo, pero bueno, tuvo un reinado corto. Su gran pelea fue justamente cuando se presentó en Sudáfrica, en un lugar que se llama Soweto, cuando ganó el título. Y bueno, se caracterizaba por eso, ¿no? Por ser un boxeador muy aguerrido. Y bueno, tenía esas características, esas particularidades. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, vale la pena, ante tanta malaria, cuando las cosas se hacen bien, y esto tiene que ver con el trabajo de mucha gente, un papel que muy pocos le dan difusión, y que nos parece más que importante, porque después de más de 20 años, si no me falla la memoria, se volvió a construir un avión en la República Argentina. Y esto hace mucho tiempo que nosotros lo venimos pidiendo, hace mucho tiempo que decimos que el país, en la época de Perón, hacía aviones de guerra, ¿por qué no podemos estar fabricando nuestros propios aviones? Bueno, lo cierto es que despegó en su primer vuelo un avión que se fabricó en nuestro país. El vuelo de bautismo tuvo una duración de 30 minutos, se conoce como IA-100, primer avión que se fabrica en la Argentina efectivamente 20 años, a una altura máxima de 5.000 pies, fue piloteado por el piloto civil Pablo Reynoso. Este avión, que la estatal Fábrica Argentina de Aviones diseñó y construyó, levantó vuelo por primera vez ayer por parte de las pruebas de un programa que aspira a comprobar que esa empresa es capaz de ser responsable de todo el proceso productivo de una aeronave utilizando tecnología de última generación. Este vuelo de ensayo es parte de una serie de los hitos contemplados en los protocolos del desarrollo a fin de dar de alta a este avión. Durante las pruebas se ensayaron los sistemas de aviónica de última generación con las cuales está equipada esta aeronave argentina. El primer vuelo del IA-100 despegó de la pista de fabricaciones en la provincia de Córdoba y tuvo una duración de 30 minutos, como dijimos, volando sobre la vertical de la fábrica a la altura máxima de estos 5.000 pies. Fue piloteado, como quedó dicho, por Reynoso. El desarrollo de este demostrador tecnológico es un proyecto que se inició hace 18 meses, o sea, con el gobierno de Cristina Fernández, y sirve de base para el diseño de un avión moderno que permita cubrir las necesidades de entrenamiento elemental, tanto de las Fuerzas Armadas y la aviación civil, como así también para producir una aeronave apta para la exportación. Desde la Fábrica Argentina de Aviones explicaron que el programa IA-100 comenzó en la gestión anterior y cuando las nuevas autoridades tomaron conocimiento del mismo, lo analizaron desde la visión estratégica para la compañía y decidieron no frenarlo, sino afrontarlo como una evaluación interna de dónde estábamos parados y cuáles eran las capacidades con las que contábamos. los resultados superaron cualquier expectativa programada, como suele desarrollarse aproximadamente en 24 meses, los argentinos hicieron el avión que requirió 18 meses. Se convirtió en un hito industrial para el país por ser el primer diseño totalmente en material compuesto. ¿Qué es el material compuesto? Bueno, es un material que junta a dos materiales, generalmente se hace con uno solo el avión, y lo integró un grupo de proveedores nacionales cumpliendo con todos los tiempos de entrega prevista. Las autoridades de la empresa aeronáutica señalaron que lo que desde ya es esta nueva gestión agregaron a este programa es la visión de trabajar con las necesidades del mercado y las demandas de los potenciales clientes de este IA-100, que es un demostrador tecnológico con una configuración particular que hace así que lo saquemos al mercado, dicen quienes hoy manejan la fábrica en Córdoba, así como está, solo estaría en órbita en un segmento muy corto. Por eso, en principio, vamos a trabajar con la Fuerza Aérea Argentina sobre las necesidades específicas para un avión de combate y un avión hecho totalmente en la Argentina. El IA-100 va a ser la plataforma de desarrollo del IA-74, que va a ser el entrenador en las presentaciones específicas que requiere la Fuerza Aérea Argentina y con el que esperamos abrir nuevos mercados ofreciendo series de producción configuradas para el requerimiento particular de cada mercado, señalaron. Este proyecto es un avión de entrenamiento elemental con capacidades acrobáticas que además es el primero en la Argentina que ha sido desarrollado con materiales compuestos, como decíamos recién, aquellos que se forman por la unión de dos materiales para conseguir la combinación de las propiedades que son posibles obtener en los materiales originales. Es decir, se usa más de un material y se consigue que eso sirva, sea apto para el vuelo. La segunda fase es el desarrollo de un entrenador civil con certificado del FAR-23, utilizado con aviónica simplificada y tren de aterrizaje fijo, mientras que la tercera etapa está prevista como un entrenamiento o un entrenador militar con certificación de la FAR-23, acrobático y tren de aterrizaje retráctil. La cuarta fase consiste en el desarrollo de un avión de enlace civil y militar con el certificado FAR-23 utilizando la cuatriplaza, o sea, un avión para cuatro personas, con un motor de mayor potencia y ambas alternativas, tanto en aviónica como en el tren de aterrizaje. Hacía 20 años que no construíamos un avión. Me parece excelente que hayan seguido con la idea del gobierno anterior y que hayan desarrollado y terminado este avión. Y estas son las cosas que le dan continuidad a un Estado que somos, como dije antes, todos, más allá de los gobiernos, que son los que administran transitoriamente. En la época de Perón fabricábamos desde tornillos hasta el Pulqui 1 y Pulqui 2 aviones de combate. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 44 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Rensis? ¿Rens? Buenos días, Tito Luna, acá de Ciudad Evita, partido de La Matanza, señor de Rensis. Yo pienso, la mayoría de la gente se deja llevar por lo que dicen, con todo respeto, los mentirosos periodistas de la televisión y sus panelistas, que como digo siempre, no conocen el Gran Buenos Aires y ganan 30 o 32 sueldos de un trabajador. Se acuerdan de los pobres, o los que no tienen trabajo, o los que duermen en la calle, o los pibes que fuman paco para hacer sus programas. Y después estos señores se van a comer a La Recoleta o a Puerto Madero. Es como los, con todo respeto, como muchos sindicalistas, muchos políticos y muchos empresarios, yo digo entre paréntesis, todos millonarios, ¿no?, que van a las marchas de fechas católicas para hacerse ver, para mostrarse. Digo, basta de mentiras, el pueblo argentino y más que todo el pueblo trabajador no se merecen esto. Basta de cháchara, de piripipí y de espejitos de colores. Y un consejo, lean un poco más los libros del general Perón para bien de todo el país. Gracias, señor Lorenzi. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Un día como el de hoy de 1987, más de 200.000 mineros negros comenzaban una masiva huelga en la historia de Sudáfrica contra el poder inglés. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. ¿Quién está? Le habla Nieves de Recoleta. Buenos días, señor de Rensis. Bueno, escuché muy atentamente su editorial sobre el tema de la ley y lo que sucede cuando los jueces mismos no cumplen la ley, viene todo este descalabro. Usted no sé si sabrá que las Fuerzas Armadas de una nación, en este caso de la Argentina, son garantes de la ley, porque la ley, cuando no se cumple por las buenas, se cumple por la fuerza. Entonces, ¿quién aplica la ley por la fuerza? El que puede, el que tiene fuerza. Entonces, cuando no hay fuerzas armadas, no se puede cumplir con la Constitución. Y así tenemos, por ejemplo, que las leyes de lesa humanidad y terrorismo de Estado son leyes que se promulgaron en el siglo XXI. Por lo tanto, en el siglo XX eran imposibles de cumplir porque no existían. Y tenemos a nuestra gente, nuestros militares, nuestros marinos, nuestros policías, en la cárcel. Y los jueces están en el problema, realmente miran para otro lado, no les importa, los han metido en la cárcel, y como no es constitucional esa cárcel, porque no se ha cumplido la ley, porque la ley no existía, bueno, nadie se ocupa de ese problema. Pero así tenemos a un montón de gente, muchos sin juicio ni sentencias, y otros juzgados por leyes inexistentes en el momento de los hechos. Es una cosa muy triste lo que están pasando. Tenemos 355 muertos en cautiverio por este tipo de políticas que violaron la ley y violaron la Constitución. Las Fuerzas Armadas tenían sus propios jueces, que son los jueces naturales que deben de juzgarlas. Me refiero a los jueces del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el cual fue abolido ilegalmente por Néstor Kirchner. Néstor Kirchner abolió un instrumento legal que permitía que las Fuerzas Armadas fueran juzgadas por sus jueces naturales con sus leyes del Código de Justicia Militar, que era lo que ellos juraban cumplir cada vez que se recibían de sus respectivas funciones y títulos. Entonces, cuando... Espere, hagamos sí. Un punto ahí. Sí, hasta luego. No. 6 de la mañana, 49 minutos, 8 grados 2 la temperatura. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Es evidente que la señora que ha hablado algunas otras veces tiene una postura, aquí habla todo el mundo, y esa postura tiene que ver con defender las Fuerzas Armadas, institución que nosotros creemos que es imprescindible. Pero una cosa son las Fuerzas Armadas y otra cosa son los malos militares. Una cosa es la política y otra cosa son los delincuentes que se disfrazan de políticos. Y este es el gran problema que tenemos, que muchas veces, por defender conceptos genéricos, defendemos cosas que vinculan o que dicen defender quienes están dentro de ese encuadramiento, pero que son violadores de la propia ley. La violan los políticos, la violaron los militares y la seguimos violando todos los días. ¿Quién está? Hola. ¿Y quién es? Sí, Mirta de San Miguel del Monte. Me alegró mucho escuchar esto de que continúe con el proyecto de la fabricación de aviones en la Argentina, me encantó. Bueno, yo quería comentarle que acá en San Miguel del Monte el intendente hace todo lo contrario, se está dedicando a romper todo lo que dejó el gobierno anterior. Comenzó sacando unas barreras que estaban a la entrada de un barrio para que no entren los camiones, para que no rompan todo el asfalto nuevo. Está quitando los semáforos, hizo romper una rotondita de la Boca, bueno, un lugar de la laguna, donde está el polideportivo, una obra majestuosa que estaba haciendo el gobierno anterior, que quedó para terminar, ahí quedó parada. Y ahora el próximo proyecto es sacar un semáforo que hay en la laguna para desviar el tránsito, porque en verano acá hay mucho tránsito, viene muchísima gente. Bueno, el proyecto del intendente ahora es sacar ese semáforo. Y bueno, y se dedica así a romper todo, se estaba agrandando el hospital, se estaba haciendo el sector de pediatría, ahí quedó todo parado. Bueno, y antes de ayer, el viernes, nos enteramos que en el Vapro de Abbott, que es una localidad a 13 kilómetros de acá, pero pertenece a Monte, se robaron de 130 mil pesos de la gente que ha pagado cosas en el Vapro, ¿no? Y ella trata de encubrir todo eso. Y bueno, y me da un poco de bronca a mí y creo que a toda la sociedad, porque ella en su propaganda siempre decía: hay que terminar con la soberbia, una de las frases. Y bueno, todo eso quería decir. ¿Cuántas radios hay, señora, en el Monte? Me parece que debe haber alrededor de 10 radios. Ajá, FM, ¿no? Sí. Sí, FM, y acá hay una, bueno, hay tres más o menos que son las más escuchadas, tres o cuatro. Bueno, ¿y este tipo de cosas, de denuncia, la tratan? Sí, ayer por ejemplo en una de las radios, la 107.7, que es la más escuchada, porque usted donde va a los comercios están con esa radio en todos lados, bueno, llovieron los mensajes al respecto y la gente está muy enojada con el intendente, porque hicieron acusaciones que nunca pudieron corroborar sobre de que el otro intendente era un ladrón y qué sé yo. ¿El intendente de Cambiemos? Estaban con Massa ellos, pero como ya le comenté una vez en el balotaje, ellos se inclinaron por Macri, inclusive amenazaron a algunas barrenderas, a algunas chicas a las que se podían amenazar, que tenían que votar a Macri, las echaban. A ver si puedo entender. Sí. Vienen del peronismo, estuvieron con Massa y pasaron a Macri para las presidenciales, o vienen de otro lado. La verdad que no sé, porque la chica esta se venía postulando, se cambiaba la camiseta cada rato. Así que se ponía del lado de del candidato que a ella le parecía el más probable, ¿no? Pero es un grupo de vecinalistas. Sí, qué sé yo, la verdad que no sé cómo llamarlos, porque ella se hace llamar peronista. En las primeras veces que ella se postulaba, tenía un sitio ahí que se llamaba Movimiento Evita, se hacía llamar. Uh-huh. Pero no, después, bueno, toda la gente que la votó acá, todos los que no querían al otro gobierno que era peronista, bueno, se nota que ella no es nada, ¿no? no sé cómo llamarla. Bueno, quedó dicho, hasta luego. Adiós. 6 de la mañana, 54 minutos. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. El 9 de agosto de 1947 ingresa a las cámaras legislativas el proyecto ley para el voto femenino en la Argentina. El 23 de septiembre de 1947, durante la primer presidencia del presidente Juan Domingo Perón, se promulga la ley 13.010, que instituye el voto femenino, promovido fundamentalmente por Evita, y quien siempre se manifestó a favor de los derechos políticos de la mujer. Resumiendo, en esta lucha que en el cual se encontraba a finales del siglo XIX, la mentora de este merecido derecho cívico para las mujeres, que fue la compañera Evita, ¿Qué dijo en la oportunidad? Mujeres de mi patria, recibo en este instante en manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante nosotras con la certeza que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. De esta forma, Evita anunciaba que las mujeres argentinas obtenían el derecho a voto el 23 de septiembre de 1947, cuando fue promulgada la denominada Ley del Voto Femenino 13.010, que se puso en práctica en las elecciones del 11 de noviembre de 1951, en la que votaron 3.816.654 mujeres. El 63.9% lo hizo por el Partido Justicialista, el 30.8% por la Unión Cívica Radical. Más adelante, en 1952, las primeras 23 diputadas y senadoras ocuparon sus bancas representando al Partido Justicialista. El derecho al voto femenino, conseguido por Evita como un triunfo personal por el que luchó contra viento y marea, es uno de sus grandes logros. Evita consiguió que la mujer tuviera los mismos derechos que el hombre y ese proyecto fue presentado ante las cámaras el 9 de agosto de 1947. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. 6 de la mañana, 58 minutos. Anticipamos noticias de las 7 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. El ministro Prategay eliminó las últimas situaciones que evitaban la compra libre y el negocio absoluto de la moneda extranjera. De esta manera ya no habrá más trabas para comprar moneda norteamericana ni ninguna moneda extranjera. Están queriendo con esto que desaparezca el llamado contado con liqui. Después de la acusación sobre irregularidades en el manejo de la provincia de Buenos Aires que hizo Carrió, apareció en una fotografía Scioli con Cristina Fernández luego de la derrota que sufrieron ambos en las últimas elecciones, se ven por primera vez. En Córdoba, otro fallo adverso a las subas de gas. Volvió a bajar la moneda gringa, 15 pesos.